No, interesar de la cuestión de los trabajadores de la Muni me interesan todas, todas, absolutamente todas. Y estamos mejorando todo el tiempo tratando de mejorarle las condiciones de trabajo. Le hemos entregado la ropa de trabajo. Hacía más de 6 años que no se le entregaba ropa de trabajo a empleados de la municipalidad. DAXA, Vialidad, distintas áreas del municipio. Y los que no hemos llegado todavía, estamos en gestión para poder llegarle con la ropa de trabajo a ellos, dándole medidas de seguridad, comprando herramientas, comprando equipamiento. Obviamente que todo lleva tiempo. Después, en cuanto a la característica del trabajo, nos hemos comprometido, incluso he hablado con el gremio, con el SODEM, fundamentalmente, en ir viendo cómo mejoramos las condiciones. Y bueno, obviamente llegará el momento de la paritaria, donde tendremos que sentarnos a hablar de las condiciones salariales también. Pero en cuanto a las condiciones laborales, se ha avanzado mucho y se les está gestionando capacitaciones a los trabajadores. La verdad que se está haciendo un buen trabajo en ese sentido. Y entiendo yo que la enorme mayoría de los trabajadores y trabajadoras así lo ven, digamos, porque era un sector que estaba muy abandonado por la gestión anterior. Cuando recorres la ciudad, ahora que tomás decisiones, ¿la mirás diferente a cuando eras un ciudadano común? Sí, ¿Qué? totalmente. A ver. Totalmente. No, uno va por la calle mirando todo el tiempo los problemas. Empezó a haber problemas en todos lados. Desde una pérdida de agua, una pérdida de cloaca, mirando un bache, mirando un espacio verde que está feo, ver dónde falta pintura. La verdad que es. Y ha sido tal la decadencia en la que había caído la ciudad de Santa Rosa que es muy difícil revertirla. No es fácil. No se logra de un momento para otro. Pero yo creo que estamos en buen camino y que se están haciendo muchísimas inversiones. Me siento muy acompañado por mi equipo de trabajo. No podría hacerlo sin todos ellos y no podría hacerlo sin el acompañamiento de nuestro gobernador, que la verdad que cada vez que levanto el teléfono él está presente para poder darme una mano. Bien, contanos de este convenio que van a firmar ahora en un ratito con la Facultad de Agronomía. Sí, otra de las cosas que habíamos hablado en su momento tenía que ver con la escuela hortícola, con el desarrollo de una escuela hortícola en la ciudad. Allí firmamos un convenio con una de las instituciones fundamentales, como las llamamos nosotros, de la ciudad, que es la Cooperativa Popular de Electricidad. Ellos nos cedieron en comodato de uso el predio donde tenía la lechería, allá sobre la ruta 35 Norte, en el acceso norte de la ciudad. Y ahí estamos empezando a hacer un desarrollo hortícola. Y ahora estamos firmando con la Facultad de Ingeniero Agrónomo, digamos, estamos firmando un convenio para poder articular y trabajar en conjunto. Así que la verdad, para nosotros es importante porque es empezar a desarrollar un sector que en la pandemia ha quedado expuesto de que todo lo que consumimos en la ciudad, sobre todo con lo que tiene que ver con las verduras y frutas, fruta y verdura, viene casi todo de afuera. Y bueno, queremos de a poquito empezar a generar otra conciencia y empezar también a generar distintos lugares y polos en la ciudad para poder tener nuestras hortalizas. En plena pandemia se piensa en el año que viene, que es un año político, que va a haber elecciones. La verdad es que no tengo, lo tengo fuera de radar el año electoral, digamos. Uno, por supuesto, que es un animal político, está todo el tiempo pensando y viendo y leyendo, pero no lo tengo como una prioridad hoy hablar de otra cosa que no sea la gestión de la ciudad. Me desvela poder mejorar los problemas de los vecinos. Bien, igualmente estás mirando desde lo provincial y desde lo nacional. ¿Cómo estás viendo la actividad de la oposición? Digo, pensando en la pandemia, pensando en la cuarentena, pensando en las decisiones que toma el gobierno nacional. Ya, yo veo una oposición que a mí no me gusta generalizar, porque te lo decía el otro día un colega tuyo, de caer en generalizaciones. Yo tengo opositores, incluso aquí adentro de la municipalidad y demás, que son muy responsables y que nos han dado una mano y que nos han acompañado. La verdad que no puedo generalizar. Sí veo a nivel nacional, fundamentalmente, y bueno, obviamente que tiene representantes locales, alguna actitud muy mezquina y muy parcial de parte de algunos sectores de Juntos por el Cambio bueno, que están jugando en una situación que realmente no es la acorde en un momento de pandemia como el que estamos atravesando, y me parece, ahí sí veo irresponsabilidades con respecto fundamentalmente al manejo de la pandemia y de la cuarentena. Pero no creo que sean la mayoría. La mayoría, por lo menos en mi parecer y sobre todo aquí en la ciudad de Santa Rosa, nos han acompañado, nos han ayudado o están para poner el hombro.